culto de celebración. Un enlace en vivo y en directo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Quédese junto a nosotros. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a nuestra programación. Damos comienzo a nuestro culto de celebración. Hoy día 4 de marzo, ya cuando son las 10 de la mañana, a punto de dar comienzo a nuestro culto maravilloso que vamos a tener hoy día. Qué lindo, y queremos que usted participe con nosotros, no se quede en casita. Pero antes de pasar más adelante, queremos ir a la presencia de Dios para agradecer todas las bendiciones recibidas. Acompáñeme usted. Donde quiera que se encuentre. Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, vamos ante su presencia para agradecer primeramente la vida, la salud, las bendiciones recibidas durante la semana, durante el mes, durante el año. Gracias, Señor, porque usted nos bendice a cada minuto. Ahora, Señor, queremos pedirle humildemente que usted sea dirigiendo todo lo que vamos a hacer en esta hora, lo que se va a hacer en el culto. Dirija usted los camarógrafos, Señor, los ayudantes, dirija los que están en audio, los que están en televisión, los que están en locución, el que está, Señor, en entrevista. Usted sea con todos nosotros, Señor, para que juntos, Señor, hagamos un programa especial donde usted esté presente, Padre justo. Bendiga, Dios mío, al siervo que usted va a ocupar para su palabra en esta hora, Señor. Diríjale usted, que no sea el hombre el que hable, sino que sea usted. Usa sus labios, Señor, para llegar a tanto pueblo necesitado. Estamos en unos momentos muy difíciles, Señor, en el país, donde, Padre, justo la delincuencia, donde todo el pecado está desparramado. Oh Dios, pero aquí usted levantó un faro, una luz, Señor, en este lugar, para que ilumine, Señor, los corazones, para que ilumine la vida de las personas. Y, Padre, justo a través de estos medios, Señor, proclamamos su palabra, Señor, el Evangelio Santo que usted dejó. Gracias, Señor, con la confianza que usted estará con nosotros dirigiéndonos en todo. Nos levantamos bendecidos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Y de esta forma ya damos comienzo a nuestro culto de celebración. No me encuentro solo en esta mañana, me encuentro con mi hermano Nicolás Enrique, quien está en el templo. Él nos estará comentando, él estará en entrevista y nos estará diciendo todo lo que pasa en el templo. Dios le bendiga, hermano Nicolás. Saludamos a todos nuestros hermanos, hermano César. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar llevando estas transmisiones, este culto de celebración. Y acá el ambiente ya está, hermano César. Hay un lindo número de hermanos que se está congregando, está llegando y ya se está formando ese ambiente especial para poder adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Sabemos que hoy día domingo se llena el culto, así que es importante que usted apresure sus pasos. Si usted está en casita, está en camita y quiere quedarse a verlo por televisión, yo le digo, venga a este lugar. Es importante congregarse, es importante reunirse y el poder de Dios está en este lugar. Puede estar también en su corazón, en todas partes, pero aquí dice la palabra de Dios que hay que congregarse, hermano Nicolás. Así es importante no dejar de congregarse, así que la invitación está hecha para todos ustedes que están en sus hogares y están indecisos en venir. Decídase en llegar, aún quedan unos minutos, el culto no ha comenzado. Nuestro hermano ya estará dando comienzo ahí en el altar. En la coordinación también, el grupo Renuevo está preparado para seguir con las alabanzas, la adoración y todas las áreas del ministerio están siendo ya activadas. Vemos a nuestros hermanos auxiliares, pasilleros, nuestros hermanos porteros, los diáconos, recursos bíblicos, todo está activado ya para darle un ambiente a usted y una comodidad también especial para que venga, se sienta agradable acá, cómodo para poder también adorar y bendecir el nombre del Señor. Como usted decía, hermano Nicolás, muchos grupos están trabajando para hacer posible que este culto salga bendecido. Así que si usted quiere venir y participar con nosotros, bienvenido, les esperamos en esta mañana. Así es, nuestro hermano Jochen está coordinando, ya está dando comienzo a este culto, así que le invitamos para que usted pueda venir a este lugar. Estamos en Barros Arana 436, acá en la ciudad de Chillán. Y a sus espaldas veo que sigue llegando, hermano, se está llenando el culto, mi hermano, pero queda su espacio, queda su silla esperándole ahí para que usted participe con nosotros, y con mucha alegría le invitamos para que usted no se pierda esta bendición. Así que Dios le bendiga, esperamos que usted esté con nosotros. Barros Arana 436, nuestra dirección. Así es, y aprovechamos también de saludar a todos nuestros hermanos que están a través de los medios de comunicación, radioemisoras Emaús a lo largo de todas sus cadenas que están también transmitiendo a través de Televida acá en Chillán en el 28.1 y también por la señal de internet. Dios les bendiga mucho y esperamos que se queden junto a nosotros en todo este culto de celebración en este día domingo. Y yo también me sumo a sus saludos, saludo a Chillán Viejo que nos están viendo, muchos hermanos, saludo a hermanos auditores que ellos anónimamente están trabajando, cooperando para la obra del Señor, hermano Nicolás. Así es, Dios les bendiga a todos y también le dejamos la invitación para que nos puedan escribir a través de las redes sociales. Tenemos Televida Chillán y Emaús Chillán, los Facebook, para que puedan comentarnos. Siempre hay un banner, alguna imagen que nuestros hermanos de RCN también publican informando que ya hemos dado comienzo a estas transmisiones, así que ahí nos puede dejar sus saludos, sus comentarios. Pero lo más importante de los saludos y los comentarios es que usted pueda participar, que puede usted estar atento a la palabra de Dios. Saludamos a los hermanos, hermano Nicolás, que están en camita, que están enfermos, que están en los hospitales. Dios les bendiga mucho. También la palabra es para ustedes porque la palabra de Dios es vida, es sanidad divina. Él es el médico de los médicos, es el único que cuando ya el hombre no puede hacer nada más, Él extiende su mano y nos levanta. Así es, esa esperanza, esa convicción está en nosotros y queremos también decírsela a usted que está en sus hogares, que hay un Dios que puede darle sanidad, que puede, y lo más importante, hermano César, puede darle salvación. Amén. A su alma. Así que le invitamos, este quizás sea el momento propicio para muchos que necesitan de Dios y a través de la palabra que será predicada pueden ser alcanzados a través de esta palabra, este evangelio que se predica. Exactamente, y hoy día hay palabra de Dios, hay un mensaje especial para mí y para usted, para que podamos disfrutar de ello, para que podamos alimentar nuestra vida espiritual, así como alimentamos nuestra vida carnal. También es importante la palabra de Dios para engrandecer nuestra vida, para alimentar nuestra vida espiritual, hermano Nicolás. Así es, estamos instantes ya de dar paso a lo que está haciendo este culto de celebración, mientras nosotros le invitamos nuevamente para que llegue a este lugar. Acá en el templo hay un momento de oración y vemos también a muchos hermanos, muchas hermanas que siguen llegando, así que sea parte de este culto, sea parte de esta invitación. Estamos acá en Barros Arana 436. Así es, Barros Arana 436, nuestra dirección donde nos reunimos los días jueves, los días sábados, los días domingos, para honrar, para alabar y glorificar a este nombre maravilloso que dio su vida por nosotros, Jesucristo. Hermano César, cuénteme. Las alabanzas empezaron a sonar, entonadas por el grupo Renuevo, así que vamos a dar pase entonces a lo que es este culto de celebración. Amén. nombre del Señor. Aleluya. Ese aplauso para nuestro Dios. Santo, santo, santo. Bendito sea el nombre del Señor. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Amado hermano que está acá en la congregación, pueda tomar su asiento. Y damos una muy cordial bienvenida a aquellos que nos acompañan a través de televisión, a través de radio, por Televida y por Emaús. Por supuesto, queremos saludar, también recordarles las radioemisoras. En Chillán, en el 102.9, en Chillán Viejo, 95.1, en San Ignacio, 107.7, en Angol, en el 94.1 FM. Y en Padre Las Casas, en el 1370 AM, y en Panguipulli, en el 1340 AM. Usted también nos puede acompañar, y si nos está viendo a través de Canal 28.1 HD de libre recepción acá en la ciudad de Chillán, y por supuesto también a través de Internet Televida Chillán, Emaús Chillán y Pastor Hugo Alfonso Montesinos.cl. También puede acompañarnos a través de Televida.cl, Emaús.cl y Hugo Montesinos.cl. La más cordial bienvenida para todos ustedes, así como nosotros que estamos en este lugar, acá en Barros Arana, número 436. Usted también siéntase parte de este culto de celebración. ¿A quién celebramos? A nuestro Dios, a nuestro Señor. Le exaltamos y le bendecimos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero compartir con ustedes un salmo, el Salmo 93. Dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos de los siglos y para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Amén. Por el poder del pecado, su amor es fuerte. solo tú eres digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Señor, aleluya. ¿Cuántos tienen un Dios increíble en esta mañana? ¿Cuántos creen en un Dios poderoso que puede tornar nuestras tristezas en alegría? Él es grande y poderoso, aleluya. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Que tienen un Dios increíble pueden adorar solamente en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores el Padre busca. Él es increíble, Él es el creador de todo lo que existe en esta tierra, y aún así se fijó en ti y en mí para que la adoráramos y proclamáramos su nombre, de que Él es increíble, Él es poderoso, Dios creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Decláralo en esta mañana. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, amén. ¿Cuántos creen que Él es increíble, invencible, maravilloso? Démosles la alabanza a Él, dígale: Señor, tú eres maravilloso, Señor, tú eres increíble, tú eres poderoso, y es por eso que te exaltamos, te alabamos, bendito sea su nombre, amén, bendito sea el nombre del Señor. Tome su asiento, hermano, y aquellos que nos acompañan a través de radio, a través de televisión, quédese en la sintonía. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta a los estudios de Televida, mientras en la iglesia hay un ambiente hermoso, hay un ambiente precioso con la presencia de nuestro Dios, con las alabanzas del Grupo Renuevo, que siempre están atentos ahí, alabando al Señor, bendiciendo su nombre, alzando sus manos, incentivando a la congregación que alabe al Señor. Lo único que le podemos entregar a nuestro Dios es la alabanza. No sé si mi hermano Nicolás se encuentra en el templo para que nos cuente lo que está sucediendo por ahí. Así es, hermano César, estamos acá en el templo, siguiendo, comentando lo que está ocurriendo acá. Nuestros hermanos, hay un lindo número que se han congregado, parte de ellos, y podemos ver, ya ahí con las imágenes que se están preparando los camarógrafos para poder proyectar lo que estamos viviendo acá. Hay un momento también especial acá en el templo, donde los hermanos siguen adorando, orando, clamando la presencia de nuestro Dios. Un momento especial también donde podemos adorar el nombre de nuestro Dios. Podíamos ver, hermano Nicolás, escuchar alabanzas del Grupo Renuevo, y había un ambiente especial, se sentía la presencia del Señor, y qué lindo es cuando Dios habla a nuestra vida, cuando a través de una alabanza Él nos levanta. A veces venimos tristes, hermano Nicolás, a veces venimos cansados de tanto trabajar o venimos oprimidos por las situaciones de la vida, pero qué lindo es cuando Dios nos levanta a través de un saludo, a través de una alabanza, Él nos levanta. Y qué importante es eso, cuando podemos sentir el respaldo de nuestro Dios. Así es, a veces quizás hay circunstancias y momentos que podemos vivir y pasar durante toda la semana. Hay hermanos y hermanas que se les dificulta quizás llegar, y hoy para ellos es un momento especial donde poder venir, recibir nuevas fuerzas, ser restaurados, ser ministrados por una palabra, por una alabanza. Y este es el momento en que podemos bendecir el nombre de nuestro Dios y poder recibir todo aquello que nuestra alma, nuestro espíritu pueda necesitar. Así que usted que está en su casa y quizás no tiene la oportunidad de poder llegar, tiene la bendición de estos medios de comunicación para poder recibir aquella palabra, esa restauración que tanto necesita. Así que quédese junto a nosotros, que ya viene la palabra de nuestro Dios. Así es, como usted decía, necesitamos ese refrigerio, necesitamos esa palabra de Dios. A veces pasan días que no podemos venir a la iglesia por el trabajo, por el harto trabajo que tenemos, o porque estamos delicados de salud, o por muchas cosas, no podemos venir. Pero qué lindo es cuando llegamos y hay un refrigerio, hay una palabra de Dios, hay un saludo, hay una alabanza. Y qué hermoso es sentirnos bien e irnos a nuestros hogares bendecidos, como los va a pasar hoy día, en este día de hoy. Quizás muchos han llegado cansados, quizás muchos han llegado hambrientos de la palabra de Dios, pero Dios los va a saciar en esta hora. Nos vamos a ir llenitos y contentos, hermano Nicolás. Así es, nos vamos a ir felices, contentos y con nuevas fuerzas para seguir esta semana nueva que va a comenzar. Ya quizás comienzan las actividades normales, hermano César, donde la mayoría de los jóvenes, niños, comienzan también su estudio. Y este es un momento también para poder pedirle a nuestro Dios que podamos tener un buen inicio de año escolar, por así decirlo, de todas nuestras actividades que comienzan. Y también tener una palabra que nos ayude, nos haga seguir este camino, este caminar, poder seguir avanzando. Así es. En este mes de marzo, fuera de tener los niños que llegan, regresan a clases, es un mes muy difícil para los jefes de hogar, es un mes muy difícil, que se vencen muchas cosas, las patentes, los vehículos, los gastos de los niños. Es un mes tremendamente difícil, pero con la ayuda del Señor, si nos organizamos, podemos salir adelante. Hacía unos días conversaba con una persona y me decía, ¿qué sería de nosotros los cristianos si no fuéramos a una iglesia? ¿Qué haríamos si no podemos vivir sin el Señor? Y qué importante es eso, hermano Nicolás, cuando podemos decir, sin Cristo no puedo vivir. Así es. Y bueno, Dios también nos ministra y nos enseña en todas las áreas de nuestras vidas. Nos ayuda a ser unos buenos administradores de toda área de lo que podamos vivir. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga en esta mañana y también pueda bendecir a aquellos que están a través de la televisión y de la radio, al cual los saludamos. Si se está reintegrando la sintonía, estamos acá en el culto de celebración de este día domingo. Estamos viviendo un hermoso momento y ya vamos a continuar también con las alabanzas. Y qué bueno, el grupo Renuevo está todo en su totalidad, dispuesto y disponible para empezar a honrar y alabar el nombre del Señor. Así es, hermano César. Sigue el ambiente hermoso acá, sigue un ambiente de adoración por medio de las alabanzas entonadas por el grupo Renuevo. Vamos a escucharla. Dios les bendiga. Separado de ti, no soy nada, no, alejado de ti. aplauso de alabanza al Señor. Te adoramos, Señor. Y en esta mañana podemos decir que creemos, Señor, que no importa el problema, no importa la enfermedad, no importa la situación que cada uno de nosotros podemos estar enfrentando, Señor, pero podemos decir que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que creó el cielo, el mar, la tierra, y aún más, Señor, tú nos creaste, somos tu creación, somos tus hijos. Oh, Señor, y hoy confiamos en ti, declaramos con nuestra boca, Señor, declaramos palabras de fe, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque estás aquí en la persona de tu Espíritu Santo, moviéndote, Señor, como un silbido apacible. Aleluya. Gracias, Señor. En dolor, en aflicción, cuando no veo solución, digo a mí mismo, mi alma espera en Dios, abro mis labios y creo, aun cuando no hay esperanza, creo en un Dios que no tiene imposible. Porque estás conmigo aún en la prueba, aún en el desierto, Señor, tú estás. Gracias, Señor. tus promesas se cumplirán, Señor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, Señor. Creo en un Dios que no tiene imposibles. Creo en un Dios que todo puede cambiar. Creo en un Dios que hizo el cielo, tierra y mar. Todopoderoso, Él es fiel y siempre está. Conmigo. Un aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Los mares se abren. imposible pueda acontecer. La vida es más simple si es con fe, con fe. Te alabamos, Jesús, te adoramos, Señor, damos gracias, bendito es tu nombre, oh Dios, alabado sea tu nombre. Damos un aplauso fuerte de alabanza a nuestro Dios. Él se merece la gloria, la honra, la exaltación. Para Él sea la exaltación, la honra, bendito nuestro Dios, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, eterno, poderoso. Gracias, Jesús, gracias, mi Dios. Le damos la gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a nuestro Dios, eterno y poderoso. Tome su asiento, mi hermano. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Hermosos momentos los que estamos viviendo en el templo. Sí lo veo a través de la alabanza del grupo Renuevo y de toda la congregación. Qué hermoso es alabar a Dios. Es hermoso alzar nuestras manos y decirle gracias, Señor, porque todo lo que tú me das es una bendición. Así que si usted puede hacerlo cuando pueda, alabe al Señor en su casa, en su trabajo, medite en su pensamiento y dile gracias, Señor, porque puedo estar con vida, porque puedo mover mis manos, porque puedo alzarlas, Señor, puedo mover mis pies. ¿Cuántas personas hay en la vida que están en sillas de ruedas porque no pueden caminar y aún así alaban al Señor? Y usted y yo que somos libres, podemos alzar nuestras manos y saltar y decirle gracias, Señor, porque tú estás en mi vida. No sé si mi hermano está por ahí, pero pronto va a estar con nosotros. Así que seguimos conversándole, diciéndole que hay un ambiente precioso. Queremos que usted no sea parte de la sintonía. Estamos transmitiendo por Radio Emisoras Emaús, estamos transmitiendo por Televida, estamos transmitiendo por Internet a través de todo el mundo, para que usted pueda disfrutar de un hermoso culto de celebración hoy día 4 de marzo del 2018. Hermano Nicolás, lo escucho por ahí. Así es, hermano César. Continuamos acá en el templo, viviendo este culto de celebración donde hemos podido sentir la presencia de nuestro Dios por medio de la alabanza, de la oración. Y estamos ya a minutos de dar comienzo y pase también a lo que va a ser la palabra de nuestro Dios, que la tengo en mis manos, hermano César. Y la vamos a dar a conocer para, amén, que quienes están en su casa también pueden comenzar a prepararse. Y lleva por título El hombre con la espada desenvainada. Exacto. El hombre con la espada desenvainada. Y se encuentra en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13. El hombre con la espada desenvainada. ¿Qué irá a hacer el hombre con la espada desenvainada? Pronto lo vamos a saber a través de la palabra. Tengo, hermano Nicolás, algunos avisos que dar en esta hora. El martes 6 de marzo, retiro espiritual del Pastor Hugo, dice oración también de 20 a 21 horas. Capacitación especial de los coordinadores a las 21 a 30 horas. Mire qué importante, se capacitan los coordinadores. El jueves 8 de marzo, culto de gloria a las 20 horas. Predicación a la calle del grupo de Dorca a las 18 horas en la plaza, en la placita Población Rosita Gil. Mire qué importante es eso. El viernes 9 de marzo, reunión de líderes, todos los líderes tienen que estar en reunión junto a nuestro pastor. El sábado 10 de marzo, culto ministerial a las 19 horas junto a los locales más cercanos. El domingo 11 de marzo, culto de celebración a las 10 horas, día de acción de gracia, de alimento no perecible, que también es importante para la obra del Señor. Y el martes inicia Escuela Bíblica Siloé, temas, familia cristiana y legado. Qué importante, ya están las abierta la matrícula para que usted pueda inscribirse para la escuela bíblica. ¿Qué le parece a usted? Así es, harto movimiento, harta información para todos nuestros hermanos del ministerio también y puedan congregarse. Si usted no es parte, también están los cultos disponibles para que usted pueda venir, pueda congregarse junto a nosotros y recibir una palabra de Dios. La información está clara y le invitamos para todos estos días que hay culto, el martes clamor también y, perdón, la escuela bíblica empieza también el próximo martes y le invitamos para que usted se acerque acá. Las matrículas, como decía usted, hermano César, están abiertas y pueda venir también a estudiar la palabra de Dios. Sí. Comienza la escuela bíblica, martes 13. ¿Sí? Así es. Ya están abiertas las matrículas para que usted pueda inscribirse. Todo esto solamente para el ministerio. Qué importante es que nos instruyamos en la palabra del Señor. Hay para niños, hay para jóvenes, hay para mayores y hay para adultos también. Es todo para que nos podamos instruir en la palabra de Dios y así saber y tener el conocimiento de nuestro Dios. Así es, le invitamos entonces para que usted asista a esta escuela bíblica y poder ser instruido de una forma también más cercana, donde hay clases que se reparten y se pueda aprender más de la palabra de nuestro Dios. Y volvemos a repetir, hermano César, lo que es el mensaje del día de hoy. El hombre con la espada desenvainada lleva por título y se encuentra en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13. Así es, un hermoso tema, no sé de qué forma lo irá a enfocar la persona que va a predicar, pero qué lindo tema, el hombre con la espada desenvainada. Yo me imagino a Jesucristo con la espada desenvainada, listo para juzgar al pueblo. Así que bueno, vamos a escuchar, vamos a saber pronto cuál es, de qué forma Dios le va a dar a mi hermano para que enfoque este tema. Así es. Es importante poder recibir la palabra de Dios, como lo decíamos momentos anteriores, nos nutrimos nuestra vida espiritual y quédese junto a nosotros, ya viene la palabra del Señor, no se mueva de la sintonía, estamos a través de Televida en el 28.1, una señal HD de libre recepción acá en la ciudad de Chillán, puede ver con una buena calidad la imagen de acá del culto, del templo también y compartir junto a nosotros esta palabra y también están las radioemisoras Emmaús. Hermano Nicolás, y si alguien nos quisiera saludar, ¿cómo puede hacerlo? Están los Facebook disponibles de Televida Chillán y Emmaús Chillán para que usted nos pueda escribir y dejar sus saludos. Y también al número telefónico 422-23-1133. Así es. Y como ve, muchos medios por los cuales usted nos puede saludar y también nos puede escuchar y nos puede ver. Así que, pero lo más importante de todo, a pesar de los saludos y de todo, es la palabra del Señor, que viene pronto. Y como mi hermano decía, el hombre con la espada desenvainada. Josué capítulo 5, versículo 13. Qué importante es la palabra de Dios. Dios nos habla de una o de otra forma cada día, pero siempre está alimentando nuestra vida, siempre está levantándonos, siempre está enseñándonos cómo caminar. Mi hermano Nicolás, sí, me escucha por ahí. Así es. Dios nos enseña en todo momento, Dios nos corrige, nos ministra, nos restaura. Hoy no sabemos en qué área Dios nos va a hablar, pero sí sabemos que es bajo su voluntad y en la necesidad que nosotros tengamos, la necesidad de nuestra vida espiritual, poder cubrirla. Y es siempre una palabra que traerá bendición a nuestra vida. Sin duda, es así, hermano César, es una realidad que cada palabra que se predica de este altar es una bendición para todo el pueblo de Dios. Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, Él sabe cómo actuamos, lo que hacemos, así que no lo podemos engañar. Y Él nos habla de acuerdo a nuestra necesidad. Él va a hablar a su vida y va a hablar a mi vida de acuerdo a la necesidad que yo tenga. Así que es importante, mi hermano, hay para todo, hay para todas las personas, para los niños, para los grandes, para las hermanas, para todo, hay palabra de Dios en este lugar, en esta mañana. Así es, y por eso le dejamos invitados nuevamente para que se quede en la sintonía, no se mueva, si está a través del canal de Televida, no se mueva de canal, no lo cambie, quédese ahí pendiente de lo que va a ser la palabra de nuestro Dios. Y quiero dar una información importante, hermano César, porque me preguntaban por acá por interno acerca de la matrícula de la escuela bíblica. La matrícula es gratis, usted puede venir e inscribirse acá al templo y poder venir acá a inscribirse solo para los miembros del ministerio, poder hacerlo, poder inscribirse y venir a esta escuela bíblica de este año 2018. Así es importante recalcar esto. Hay muchas personas que quisieran venir a inscribirse, solamente es para los hermanos del ministerio. La escuela bíblica es para ellos, para instruirse en la palabra del Señor. Si usted quiere inscribirse, participen, esté en el ministerio y después puede participar en todos los beneficios que este lugar tiene. Así es. Continúa la alabanza acá en el templo, siguiendo entonadas por el grupo Renuevo, así que la dejamos junto a ellas, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermosos momentos los que estamos viendo en el Templo Siloé a través del Grupo Renueva. Hermosas alabanzas entonadas a nuestro Dios, con ánimo, con fuerza, con ganas, diciéndole: gracias Señor, aquí estoy a pesar de mis problemas, de mis dificultades, puedo honrarte y alabarte, Señor. Qué lindo es poder bendecir su nombre. Bueno, ya dimos los avisos. Pronto vamos a repetir algunos, pero qué importante es el tema de esta mañana. el hombre con la espada desenvainada, y queda en José capítulo 5, versículo 13. Así que sí, es importantísimo que usted esté atento. Pronto, pronto vamos a tener noticias del templo para que podamos disfrutar de lo que está pasando en ese lugar. Así es, hermano César. Continuamos acá en el templo, recordándole a todos nuestros hermanos que estamos en el culto de celebración y como usted ya daba nuevamente a conocer la palabra de nuestro Dios que será predicada por nuestro pastor. El ambiente está ya listo, preparado, los corazones dispuestos para poder recibir esta palabra con mucho ánimo, con mucho gozo. También podemos ver a nuestros hermanos adorar, bendecir el nombre de Dios y estar expectante a recibir la palabra de Dios. Y una gran cantidad de hermanos tenemos en esta mañana a través de las pantallas. Puedo ver un lleno total, hermano Nicolás. Qué lindo es que haya venido mucho pueblo en esta hora para honrar y alabar el nombre del Señor. Así es, un lindo y gran número de hermanos y hermanas que vinieron. El día está hermoso también para que estaba todo listo, preparado para poder venir con ánimo, con gozo, hermano César, a exaltar el nombre de nuestro Dios. Quizás durante la semana muchos no hemos podido llegar a este lugar, pero Dios nos ha bendecido para poder venir hoy y poder ser bendecidos por la palabra de nuestro Dios. Así es. ¿Cuánto de todos los hermanos que hay, como 400 personas, tenemos problemas, dificultades? Pero hoy hemos venido para honrar al Señor y decirle gracias, Dios mío, porque a pesar de todo lo que nos pasa, usted está a nuestro lado como poderoso gigante. Qué lindo es eso, hermano Nicolás. Así es, hermoso poder sentir a nuestro Dios, como decía una alabanza que entonaba el grupo Renuevo momentos atrás. Siempre está nuestro Dios al lado de nosotros y en eso creemos. Así que esta fe, esta confianza que nosotros tenemos, se la queremos presentar y hacérsela ver a ustedes, que Dios está con nosotros, que pese a todas las dificultades que puedan existir, hay un Dios verdadero, amén, único, real, que nos sostiene, nos mantiene firme y podemos seguir adelante. Así es, Él nunca nos deja solo. A veces pensamos que el Señor se aparta de nosotros. No, nosotros nos apartamos de Él. Él está siempre escuchando nuestras peticiones. Él está siempre y sabe lo que nos pasa. Pero lo que Él quiere es que nosotros, en vez de pedirle, digamos: Señor, gracias porque puedo estar con vida, porque puedo tener alimento en mi hogar, porque puedo tener un techo. Gracias por eso. Y Él, como conoce nuestra necesidad, nos bendice y nos sana si estamos enfermos. Así que Dios le bendiga a usted que está a través de la televisión, a través de la radio, a través de internet, que en esta mañana Dios, su palabra sea como ese bálsamo que usted necesita para seguir caminando. Así es, sea ese bálsamo, esa agua que nos nutre, que nos da vitalidad para seguir adelante en este camino. Hay un momento de clamor acá, amén, en el templo, hermano César. Ya estamos a las puertas, instantes de que nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos suba al altar a predicar la palabra de Dios que tanto hemos anunciado en este día, y estamos expectantes a poder recibir esa hermosa palabra. Así es, queremos rectificarnos. Nuestro pastor no estará predicando hoy día, estará otro hermano, pero es la palabra del Señor la que se va a dar en este lugar. Dios habla por los labios de cualquier hombre que está dispuesto a honrar y alabar el nombre del Señor, hermano Nicolás. Así es. Entonces, quédese junto a nosotros. Hay alabanza acá en el templo y la vamos a dejar junto a ellas para que usted siga gozándose por medio de estas hermosas alabanzas. Amén. Con rostro de sol. Señor y Dios. Alabado sea el Dios eterno y poderoso. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Gracias, Jesús. Te alabamos. Tome su Biblia, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a ir a la palabra en Josué capítulo 5, versículo 13. Bendito es nuestro Dios. Josué capítulo 5, versículo 13. Vamos a estar leyendo. El título es El varón con la espada desenvainada. Amén. Bendito es el Señor. El varón con la espada desenvainada. Si usted encontró la palabra en Josué, capítulo 5, versículo 13, me dice amén. Si no, se queda en silencio hasta que la encuentre. Amén. Bendito es el Señor. Bien, ahí está. Vamos a leerla. Leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Oramos al Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toma dominio, Señor, aleluya, de cada uno de nosotros. Toma dominio, Señor, de esta predicación, Dios eterno y poderoso. Toma mi mente, mis labios, mi ser entero, Señor. Que esa sangre bendita derramada en la cruz, aleluya, en esta mañana nos cubra sobre nuestras vidas. Nos limpie de todo pecado, Señor. En esta mañana queremos escuchar tu palabra, Señor. Ministra nuestras vidas, ministra nuestros corazones, Dios. Sea, Señor, tu voz en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dele un aplauso de alabanza a nuestro Dios eterno y poderoso. Tome su asiento, mi hermano. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Aleluya. Y damos un saludo muy especial a nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Damos gracias a nuestra pastora Heroíta. Damos gracias al Señor y Dios. Aleluya. Por haber puesto a este varón en este lugar. Sin ellos, yo, por ejemplo, no habría conocido al Señor. Sin esa idea de tener radio las 24 horas del día, yo no había conocido al Señor. Creo que algo especial. Sabemos que Dios se mueve de una forma especial. Pero la misión, esa visión de tener radio y televisión, fue puesta en ellos de hace mucho tiempo. Y ahí varios de nosotros caímos como un cardumen de peces en medio de una red, aleluya, en donde nos movemos y ahí estamos bendiciendo al Señor y dándole honra y gloria a nuestro Dios. Gracias, gracias a nuestro Dios eterno y poderoso. Hay una palabra que siempre me ha costado entender, es la palabra ministerio. No sé si a usted también le pasa, ¿ha escuchado la palabra ministro? ¿Ha escuchado la palabra ministro? Este es un ministro de Dios. Y también está la palabra el ministro de Economía. En la parte secular todo el mundo dice, no, vamos a escuchar al ministro de Economía, vamos a escuchar al ministro de Justicia, ¿qué nos dice? Pues bien, la palabra ministro viene de la palabra latina, del latín, que tiene que ver con la palabra minus. Me extrañó cuando supe que la palabra ministro estaba relacionada con la palabra minus. ¿Qué le suena a usted la palabra minus? ¿A qué le suena? A menor, a menos. Y efectivamente eso es. Minus significa menos. Y de alguna otra manera, ministro se le traduce como servidor. Ministro o ministerio es un servidor. De ahí que la palabra administrar significa acción de servir. Las personas que están en lo cierto, en lo que es el gobierno, en lo que es la parte pública, ellos son servidores de las personas. Si usted va, ¿no es cierto?, al registro, a algún lugar donde estén haciendo un servicio público, ellos son servidores y se presentan como servidores. Y de ahí viene la palabra ministro, ministerio. Así que yo dije, cuando escucho a los hermanos que me dicen, yo tengo un ministerio, me preocupé porque significa tengo un servicio, tengo que servir, tengo que servir. Es esa la palabra que debemos usar de ahora en adelante. En vez de ministro, vamos a usar servidor. Bien, mis hermanos, vamos a la palabra. Y después la vamos a conectar. Lo que acabamos de decir lo vamos a después a conectar. Josué, al igual que muchos hombres en el Antiguo Testamento, se encontraron con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. ¿Sabe lo que es que en el Antiguo Testamento que a ciertos hombres se les aparecía el ángel de Jehová? De distintas formas, de distintas maneras. En el caso de Abraham, se le aparece el ángel de Jehová. En el caso de Abraham, se le aparece de una forma bien especial. Se le aparece en el momento en que él iba a sacrificar a su hijo. Y él le dice, no lo hagas. Le dice, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Lo detuvo. El ángel de Jehová detuvo a Abraham. Abraham pensaba que lo que Dios estaba pidiendo, que de alguna manera lo que era correcto era sacrificar a su hijo. Y Abraham le dice no. Abraham se le aparece el ángel de Jehová y le dice no. Y Abraham se detiene. Tenemos en el Antiguo Testamento también a hombres como Balaam. ¿Alguien conoce a Balaam? A ese hombre también se le apareció el ángel de Jehová. Pero ¿sabe qué? Se le apareció para amonestarlo, para tirarle las orejas, para decirle, Balaam, le dice, el asna me ha visto, la asna me vio. Y se apartó luego de delante de mí tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti. Y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado. Eso le dijo a Balaam al ángel de Jehová, he pecado. Se dio cuenta que había pecado, se dio cuenta que había sido, usted me lo dice, desobediente. Participe de la predicación, amén. Balaam fue un desobediente y le dice, he pecado. ¿Y sabe qué? Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, más ahora. Si te parece mal, yo me volveré. ¿Qué hombre más obediente después de que se le apareció el ángel de Jehová? Ahí se puso obediente. Antes de eso, el hombre hacía lo que quería. Vivía como quería, iba donde quería. Tenemos otro hombre. Tenemos a Moisés. A Moisés se le apareció el ángel de Jehová en medio de... Tengo dos hermanos participando. ¿Quién más va a participar en esta predicación? Yo creo que usted me acompañe en esta mañana a bendecir el nombre del Señor. ¿Cómo se le apareció el ángel de Jehová a Moisés? Usted me dice... En la zarza. En la zarza. Dice que... Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas, tierra santa es. Muy bien, aleluya. Como que leemos la Biblia. Como que aquí hay varios que leen la Biblia. Dígame amén. Amén. Bendito es el Señor. Levante su mano y dígame amén. Amén. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor. Esto significa para los mudos alabanza, aplauso. Eso significa. Desde el día en que Dios me bautizó, no sé, hace cosas extrañas conmigo. Yo las hago nomás. Porque es la bendición del Señor. Amén. Si me escucha hablar en lenguas, perdóneme. Amén. Pero es que la presencia del Señor es así. Vamos, bendito es nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová se presentó a los hombres de una manera especial. En este, a Josué se le presenta de una forma también muy especial. Bendito es el Señor. Josué es el servidor de Moisés. Porque al principio de la predicación yo decía, ¿qué es lo que es ministerio? ¿Qué es lo que es ser ministro? Pues bien, Josué era un ministro. Josué era un servidor. ¿Era un servidor de quién? De Moisés. Josué, en el caso de Josué, servía a Moisés. Moisés le decía, haz esto, y allá partía Josué. Anda, y partía Josué. Y dime, ¿qué has visto? Una tierra hermosa, preciosa, le dijo, en una tierra que va a ser tremendo. Esa fue la respuesta de Josué cuando lo mandaron a ver cómo era la tierra prometida. Y Josué trajo fruto, pero trajo una respuesta, dijo, es una tierra tremenda. Amén. Y Josué servía, era un ministro. Era un servidor. Eso era Josué. Dice en el versículo 1 de Josué, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa por este Jordán, tú y todo ese pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Si usted revisa su Biblia y si está con su Biblia en su mano y comienza a revisar de Josué, versículos 1 en adelante, nos vamos a dar cuenta que aquí aparece una visión. Hay un llamado de Dios a Josué. Hay algo que le dice Dios a Josué. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies os pertenecerá. Eso es una visión. Esa es una promesa. Eso tengo para ustedes, le dice el Señor. ¿Y se lo dice a quién? A Josué. Y Josué está ahí recibiendo un llamado, está recibiendo una promesa, una visión para su vida. Es ese Josué. En ese minuto, si usted se fija del capítulo 1 en adelante de Josué, él comienza a recibir una visión y luego recibe una misión. En el versículo 3 del capítulo 1, Dios le dice, levántate y pasa este Jordán. Y luego le dice, tú y todo ese pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Eso es una misión. Eso es algo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Dígalo usted. ¿Qué dice ahí? Levántate y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo. ¿A dónde? A la tierra que yo te doy. A los hijos de Israel. ¿Usted no se goza? ¿Usted no da un aplauso de alabanza al Señor? Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Nosotros nos gozamos por Josué. Estamos contentos porque Dios le dio una promesa, le dio una visión y le dio una misión, una tarea que hacer. La tarea era bastante fuerte. Levántate, ponte de pie y pasa este Jordán. Este Jordán puede ser un problema, puede ser una situación, puede ser un Jordán grande, tremendo. Y le dice Dios, atraviésalo. Pasa este Jordán. Esa es la misión que tiene Josué. Pero con toda la gente, con todos los de él, con toda su casa, con todos los que a él pertenecen, vayan todos, le dice, y crucen el Jordán. ¿No se goza usted con las promesas? Si usted tiene su Biblia en sus manos, las promesas están en Josué 1:5. ¿A quién no le gustaría tener estas promesas? Mire, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo quiero esa promesa para mí, dígame usted. Esa es para mí, aleluya. Esa es una promesa. Dos, segunda promesa. Estaré contigo y no te dejaré. Aleluya. Yo quiero esa promesa, dígale. Esa es para mí. Levante su mano y dígale. Yo quiero esa promesa para mí. Aleluya. Y tercero, no te desampararé. No te desampararé. Anoche los niños estaban en un encuentro, los niños decían los miedos. Y yo recordaba mis miedos. Y aquí el Señor me dice, no te desampararé. Puedes tener un tremendo temor, un miedo tremendo a predicar. Puedes tener miedo a lo que te pase, pero yo no te voy a desamparar. Yo no te voy a desamparar. No te dejaré. Contigo yo estaré. Aleluya. Esas son las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. Estas promesas tienen advertencias. Las advertencias están en Josué 1, 7 al 9. Las advertencias son solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Otra advertencia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Advertencia. Para los que están dejando de lado la Biblia, es una advertencia. Que nunca se aparte esta palabra de tu boca. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y por último dice, no temas ni desmayes. Nos envía con tres advertencias. Primero, esfuérzate y sé valiente. Segundo, no se aparte libro de la ley de tu boca. Y tercero, no temas ni desmayes. ¿Sabe qué? En el capítulo 5, Josué había sido revestido del poder de Dios. Ya Josué en el capítulo 5 estaba revestido de todo el poder de Dios. Moisés había muerto, pero Josué quedó con la visión y quedó con la misión de cruzar el Jordán y la misión de llegar, aleluya, a la tierra prometida. Pero Josué se va con las tremendas promesas. ¿A qué no le gustaría tener las promesas? No te dejaré ni te desampararé. Siempre estaré contigo hasta los últimos días de tu vida. Aleluya. Bendito es el Señor Jesús. Jesús también le dijo a sus discípulos, no los dejaré ni los desampararé, aleluya. Siempre estaré con vosotros, aleluya. Bendito es el Señor. Esas promesas también son para nosotros. No te dejaré ni te desampararé, aleluya. No temas ni desmayes. Pareciera que es de alguna manera los miedos en ese minuto uno dice, ¿a qué le temo entonces? Mis temores, la enfermedad. ¿Cuántos no tenemos temor de estar enfermos? ¿Cuántos no tenemos temor a quedar sin trabajo, a no tener dinero? ¿Cuántos no tienen ese temor? Pero si Dios nos dijo, no temas ni desmayes, yo estaré contigo. De alguna u otra manera nos vamos a arreglar. Sigue adelante, camina, sigue adelante, aleluya. Bendito es el Señor. Estaré contigo donde quiera que tú vayas. Alabado sea el Señor. Josué a esa altura ya estaba revestido del poder de Dios. Tenía promesas. Tenía la bendición. ¿Sabe qué? Tenía la respuesta de Dios. Y de aquí para adelante Josué dijo, ya no me importa nada. Lo voy a hacer porque Dios me mandó, aleluya. Tenía poder para dirigir. Tenía poder para administrar, ordenar. ¿Sabe usted que planificó y ejecutó el paso del Jordán? Comenzaba a tener experiencias con Dios sobrenaturales. Señales y el respaldo de Jehová. En el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5. Esto es para que usted lo lea, para que usted lo revise, para que usted se respalde. Dios le dijo a Josué, le dijo, manda a los sacerdotes que lleven el arca. Después le dijo, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados. Josué tenía comunicación directa con Dios. Y Dios le decía, haz tal cosa, y él lo hacía. Le daba órdenes. Dile a los sacerdotes que marchen. Y Josué le decía, el Señor dice que marchen. Y Dios le dijo, toma cuchillos y afílalo. Ya, ya partía Josué y pescaba unos cuchillos y los afilaba. Y no sabía para qué, pero lo estaba afilando y seguía adelante. Dios me dijo, Josué es un hombre que en su mente solamente le interesa obedecer. Lo único que le interesa es hacer lo que Dios le diga. Si Dios le decía, anda a tal parte, él partía. ¿Por qué? Después te digo, y él partía nomás. Y después le decía, es por esto. ¿Cuántos hay aquí que Dios le dice, anda a tal parte? Y van a ojos cerrados. Y después le dice, Señor, ¿y para qué? Bueno, espera un poco, ya te lo digo. Obedecer. Eso se llama ser un sirviente. Josué era un ministro. Era un sirviente de Dios. Él era Josué, el que administraba o el que de alguna manera accionaba el servicio. Les decía a los demás qué hacer. Revestido del poder y autoridad, Josué estaba realizando la obra que se le había ordenado. A primera vista no sabía con quién estaba enfrente, con quién estaba. Tuvo que preguntar, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? A esa altura Josué ya estaba posesionado de su cargo. Y se encuentra con un varón. Y de alguna manera yo me imagino que Josué andaba administrando, andaba dando órdenes, andaba diciendo, ya vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Dios dijo que hiciéramos. Y de repente se encuentra con un varón. Un varón con la espada desenvainada. Y Josué entre todo esto lo queda mirando y le dice, ¿eres de los nuestros o no eres de los nuestros? La pregunta es, ¿este varón con espada en la mano será de nosotros o está contra nosotros? ¿Pertenece a las huestes de Jehová o está en contra de las huestes de Jehová? Imagínese usted a Josué frente a un varón con la espada desenvainada. Le tuvo que preguntar, le tuvo que decir, bueno, ¿estás conmigo o contra mí? ¿Qué tienes? Y ¿sabe qué? La respuesta fue una respuesta humilde. Fue una respuesta directa y humilde. Y Dios mismo, Jehová, Dios eterno y poderoso, el ángel de Jehová, Jesucristo mismo ahí, con la espada en la mano, le dice, no, le dice, no más como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora, le dice. He venido como el principal, como el príncipe de las huestes de Jehová. Después iba a venir como un cordero inmolado, pero ese día estaba como el príncipe de las huestes de Jehová. Con la espada en la mano, desenvainada, listo para pelear, listo para pelear. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Josué? Josué le dijo, entonces Josué, postrándose. Esa fue la respuesta inmediata de muchos hombres de la antigüedad. Se postraron, se fueron al piso y le dijeron, ¿qué tienes, Señor? Y le dice, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Abraham le dijo, ¿qué debo hacer? Todos los hombres se postraban ante el ángel de Jehová. ¿Qué dice el Señor a su siervo? Ese hombre, Josué, lo único que tenía en su mente, que él era un esclavo, era un siervo, era una persona que lo único que hacía era obedecer órdenes. Nada más que eso. Dígale a mi Señor, ¿en qué debo servirle? ¿Qué debo hacer? Esa es la visión de Josué. Esa es la forma de vida. Esa es la forma que él tenía concedido el Evangelio, o su forma de caminar. Obedecer, servir. Era lo único que pensaba, en servir. Por eso cuando el ángel de Jehová se presenta ante él, mi Señor le dice, ¿en qué debo servir? Sabía que Dios tenía algo con él. Sabía que Dios le iba a enviar a algo. Por eso él se plantea como su siervo. Hay algo extraño. ¿Se imagina usted estar frente al ángel de Jehová? Y la orden es extraña. La orden es, quítate tu calzado. No sé si en esta mañana usted, el ángel de Jehová, le dijera, quítate tu calzado. Porque en el lugar en que estás es un lugar santo. Varios de nosotros, ¿qué haríamos? Nos sacaríamos los zapatos y ahí empezaríamos. Ya, Señor, sí, aquí están los zapatos. Estoy a pie pelado. Aquí estoy. No sé si usted sería capaz de sacarse los zapatos en esta mañana. Pero ese hombre, lo único que tenía en su mente era sacarse los zapatos. ¿Por qué? Ah, porque este lugar es santo. Porque este lugar es santo, así que me voy a sacar los zapatos. Y se sacó los zapatos. ¡Aleluya! Y seguramente se acordó de lo que Moisés un día le dijo. Moisés seguramente le dijo, el ángel de Jehová se apareció en medio de la zarza ardiente. ¿Y sabes lo que me dijo? Que me sacara el calzado porque ese lugar era santo. Para nosotros resulta extraño. Para él era una orden y había que cumplirla. A veces Dios dice cosas y manda hacer cosas extrañas que para nosotros no tiene significado. Pero después las explica. Después la da a conocer. Al pasar los años, al pasar el tiempo, en el Nuevo Testamento, Pablo en el Nuevo Testamento explica a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 13, les dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nosotros, de alguna otra manera, después tenemos ahora, imagínense, ¿cuántos años? 4.000, no sé, 3.000 años, más de 2.000 años. Podemos entender lo que Dios le estaba diciendo. Sácate los calzados de los pies. Sácate tus zapatos. Sácate esos zapatos que tú tienes. Y queda a pie pelado. Está claro, Josué había sido llamado, tenía una visión impregnada en su ser. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, esa era la visión. Y tenía una tarea que cumplir. Pasa este Jordán tú y todo ese pueblo a la tierra que yo les doy. Pero la pregunta es, ¿este llamado, visión y misión, lo estaba realizando con Dios? ¿No será que Josué estaba haciendo muchas cosas, estaba realizando muchas cosas, pero no de acuerdo a lo que Dios quería? Una cosa es la orden, una cosa es recibir órdenes de Dios. La otra cosa es cómo tú haces la orden. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Cómo ejecutamos la orden? Dice, podemos tener una visión. Podemos tener un llamado, podemos tener una tarea que hacer, pero hacer las cosas a nuestra manera. Podemos tener un llamado, pero vivir a nuestra manera. Vivir como nosotros queremos, andar como nosotros queremos. En el caso de Balaam, tenía un llamado. Dios mismo hablaba con él, el ángel de Jehová hablaba con ese hombre. Pero no andaba de acuerdo a Dios. Ese es el problema. ¿Cuál es la diferencia de tener una visión según Dios, y la diferencia de tener nuestro propio evangelio? Aquí se pone complicada la cosa. Aquí todos me están mirando. Estamos complicados. Aquí cambió todo. ¿Saben qué? He visto durante 20 años, yo la verdad de las cosas que hace 21 años me conocí al Señor. Gracias, mi hermano. Siempre me pasa esto, gracias. A los 30 años el Señor me llamó. No saqué la cuenta. Conocí al Señor hace 21 años. Por misericordia conocí al Pastor Hugo. Él, la verdad, que me habló del Señor y conocí al Señor. Algo hermoso. En estos 21 años, ¿sabe qué? He visto un hombre de Dios. He visto un hombre que ha seguido la orden de Dios. He visto un llamado de Dios. He visto cómo Dios pone una visión en un hombre y en una mujer, porque el llamado es a la pareja, al hogar. He visto cómo ellos han sido fieles a la visión que Dios ha puesto en ellos. Han sido fieles a lo que Dios puso en su corazón. Hace 21 años atrás no había radio las 24 horas, no había televisión acá cristiana. Habían radios seculares por montones. Habían radios que amanecían con música mundana, con música del mundo. Pero música de Cristo, palabra del Señor, no había. Y comenzó a nacer en el pastor Hugo Alfonso Montesinos, es la pastora Heroíta. Ese anhelo de tener una radio. Ese anhelo de predicar la palabra a través de la radio. Y sabe que todos predicaban. Yo sé que los hermanos evangélicos siempre han cumplido su labor. Ellos han cumplido lo que es la orden. Id y predicad mi evangelio. Yo me acuerdo que varios hermanos evangélicos predicaban cerca de mi casa. Yo decía, qué bien, hay algo hermoso ahí. Pero no todavía. Yo me acuerdo haber escuchado una hermana, una voz tremenda, fuerte, de la sangre de Cristo que perdona tus pecados. Si tus pecados fueran rojos, dice que Él los limpiaría. Y eso me recuerdo, de una voz fuerte que llegaba a mi corazón. Aunque yo estaba detrás de una muralla, estaba a lo lejos de ella, pero esa voz traspasaba esas murallas. Pero no bastaba. No bastaba porque el tiempo es corto, el tiempo se aproxima. Esto tiene que ser rápido. Por lo tanto, Dios puso una visión en nuestro pastor. Tener una radio las 24 horas del día. Yo fui llamado como contador, yo soy contador. Y a un amigo se le ocurrió decirle, yo tengo un amigo que es contador, pero es católico. Y claro, yo ahí aparecí. Yo vine a dar consejos de contabilidad. No sabía con quién me estaba presentando. No sabía que estaba con un hombre con la espada desenvainada. Bendito es el Señor. Pronto la espada fue enterrada en mi corazón. Pronto esa espada atravesó mi vida, aleluya. Esa espada de dos filos, aleluya. Que hiere, pero también cura mis heridas, aleluya. Esa espada cortó muchas cosas. Eliminó muchas cosas de mi vida. Y me dio salvación. Y me dio vida eterna. Y me dio promesas a mi vida, aleluya. Me dio esperanza, me dio alegría, me dio gozo. Me dio un nuevo ser, aleluya. Para mi vida, todo cambió, aleluya. Cambió el llanto en gozo. Mi tristeza, aleluya. En alegría, en danza. Eso es lo que hizo Dios ese día. El hombre con la espada desenvainada. Ese hombre tenía una visión, me dijo, quiero instalar una radio las 24 horas del día. Yo le dije, bien, sería bueno porque no hay una radio que se escuche la palabra del Señor. Yo decía, yo soy católico. Y más de eso le dije, sería bueno porque así 5,000 personas podrían escuchar la palabra del Señor. Yo estaba confirmando lo que Dios había puesto en el corazón del pastor Hugo. Yo estaba confirmando, siendo una persona del mundo, siendo una persona que no conocía a Dios, que nunca había sentido el poder de Dios en su vida, le estaba diciendo que bueno sería tener una radio las 24 horas del día para que los que no le conocen le conozcan. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Las piedras hablarán. Sabe que las piedras hablarán. A veces tenemos temores. A veces decimos, lo lograremos. Iremos a lograr. Llegaremos a la meta. Llegaremos a lo que tenemos. Llegaremos a cumplir nuestro anhelo. Y las personas de afuera nos dicen, ustedes lo van a hacer. Ustedes, Dios los va a bendecir. Nosotros nos dicen eso. Nos aseguran lo que muchas veces nosotros creemos que no va a ocurrir. ¿Cuántos hay que se han cansado? ¿Cuántos hay que dicen, no, Dios, ya conmigo no va a hacer nada? Ya se pasó la edad, ya se pasó el tiempo. Y los de afuera nos dicen, no, Dios va a hacer grandes cosas con ustedes. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen aquí? ¡Aleluya! ¿Cuántos creen, aleluya, que todavía están vigentes las promesas de Dios para su vida? ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Esas promesas son para mí. Si Dios prometió, Dios va a cumplir. Él va a hacerlo cuando Él, aleluya, lo estime conveniente. Él lo va a hacer cuando tenga que hacerlo, aleluya. Si Dios le prometió, Él le va a cumplir. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Bendito Dios. ¿Saben? Hace 20 años que conozco a este hombre, 21 años que conozco a este hombre, luchando con un llamado, con una misión bajo la dirección de Dios. ¿Sabe qué? Este hombre se sacó las sandalias, se sacó los zapatos. Yo estoy que me saco los zapatos, pero no todavía. ¿Sabe que este hombre se sacó los zapatos, se sacó las sandalias? Pero ¿sabe qué? Se sacó las sandalias de sus creencias. Todo lo que él creía, todo lo que sus creencias, lo que él de alguna u otra manera pensaba lo que era el evangelio, se lo sacó, lo dejó fuera y quedó a pie pelado. Y comenzó a predicar el evangelio de Dios. Comenzó a predicar lo que Dios dice en la palabra de Dios. No lo que algunos dicen, no lo que a algunos se les ocurre, no lo que algunos piensan. Lo que dice la palabra es lo que dice la palabra y es lo que se hace, aleluya. Bendito Dios. Yo lo he visto sin sus ideas, sino yo lo he visto con las ideas de Dios, con la dirección de Dios. ¿Sabe qué? Yo lo he visto con la palabra de Dios en la mano. Y no me refiero a que tenga que andar todo el día con la Biblia en la mano aquí. Lo he visto con la Biblia en su corazón. Como dice la palabra, escribiré en sus corazones. Escribiré la ley en sus corazones. Antiguamente la ley estaba escrita en piedra. Antiguamente la ley estaba escrita en piedras, en papel, en papiro. Pero ahora la Biblia, los mandamientos, la palabra de Dios está escrita en el corazón de los hombres. ¿Y sabe qué? Está escrita a fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que escribe, aleluya, la palabra en nuestros corazones. Cuando la palabra de Dios está impregnada en nuestras vidas, aleluya, es porque el Espíritu Santo, aleluya, ha pegado, ha escrito esa palabra en nuestra vida. Es difícil de salir, es difícil de dejar, aleluya, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Bendito es el Señor, aleluya. Alabado sea el Señor, aleluya. Bendito Dios. ¿Sabe qué? Anoche yo me gozaba. Anoche yo con mi esposa estábamos ahí. Y yo me gozaba. Tuve que escribirlo. Si usted me ve que estoy leyendo, tuve que escribirlo. Porque no quiero que se me olvide nada. No quiero dejar nada de lado. Aleluya. Porque hay cosas que a mí se me pueden olvidar. Pero hay cosas que Dios ministraba anoche en mi corazón. Y yo decía, así es verdad. Así es verdad. ¿Sabe qué? He visto milagros por medio de la palabra. ¿Usted ha visto milagros? Yo he visto sanidades por medio de la palabra de Dios. ¡Di la palabra! ¡Di la palabra! ¿Se acuerda lo que dijo el centurión? ¡Di la palabra solamente! Y yo he visto que a través de la palabra han habido sanidades, han habido milagros. ¿Sabe qué? He visto transformaciones. He visto hombres, mujeres que yo conocía, vecinos míos, que nadie me puede decir que no estaban mal. Han llegado mal. Y he visto cómo se han transformado. Cómo el hombre interior ha ido creciendo. Cómo ese hombre ha resucitado. Estando muerto su espíritu. Estando muerto, Dios le ha dado vida. Y le ha dado vida y vida en abundancia. Aleluya. No tan solo le ha dado vida, ha perdonado sus pecados. Le ha dado una nueva visión a su vida. Aleluya. Le ha dado promesas. Aleluya. Yo he visto transformar, yo he visto cómo se transforman los hombres y mujeres. Me lo dice a mí, que Dios ha transformado mi vida. Todos los días. Me gozo cuando veo a mis hermanos. Me gozo cuando veo a mis hermanas luchando paso a paso. Luchando, cada día es una lucha. Dios no ha terminado conmigo. Me voy a mandar a hacer una polera que diga: disculpe, Dios no ha terminado conmigo, me está ajustando recién. Recién ajustado. Dios no ha terminado conmigo. Téngame paciencia. Téngame paciencia. Dios me está transformando. ¿Cuántos quieren una polera de esas? Levante su mano. ¿Cuántos quieren una polera así? La vamos a mandar a hacer. Dios está trabajando conmigo. Estoy recién ajustado, así que discúlpeme. Tenga paciencia conmigo. Si todavía no soy como Él quiere, si todavía no soy, aleluya, a la estatura de un hombre perfecto. Bendito Dios. Oh Cristo eterno. Bendito. He visto, he sentido, he visto cómo mi oración ha sido escuchada. Hasta en lo más mínimo. Anhelos que uno tiene, cosas que uno tiene. Me gustaría esto. Y Dios ha respondido. Me anhelo, me anhelo. Y Dios ha respondido. No sé si a usted le ha pasado. Si Dios ha respondido cosas a veces pequeñas que para uno es grande. Para los demás no les interesa, para los demás es algo que no tiene sentido. Para una hermana puede ser una falda. Me gustaría tener una falda larga, bonita, dice la hermana. Me gustaría tener algo hermoso para presentarme el día domingo ante la presencia del Señor. Y Dios responde. Los hermanos. ¿Cuántas cosas hay en su corazón? Y Dios responde. A veces no de inmediato. Pasa el tiempo y de repente a uno se le olvida. Dice, no, ya, Dios se le habrá olvidado. No, Dios, a Dios no se le olvida, a Dios no se le olvida. Y el momento más increíble. A veces nos pilla desprevenido. Pero si esto yo lo quería hace tiempo, sí, es ahora. Yo he visto y he tenido mi oración contestada. Para algunos, el esposo que nunca ha llegado. Para alguna hermana o para algún hermano, la esposa ideal que está ahí. Para alguno, que su familia llegue al Evangelio. ¿Cuántos hay que Dios ha ido venciendo? Cada muro, uno a uno. Han ido cayendo los muros de su casa. ¿Cuántos hay que Dios ha ido venciendo uno a uno? Aquellos que no creían en Cristo han ido creyendo. Y uno dice, pero era imposible. Sí, era imposible, pero para Dios todo es posible. Dios tiene promesas y las cumple. He visto un hombre arrodillarse. He visto humillarse ante el ángel con la espada desenvainada. Lo he visto sin sus ideas, sino con las ideas y la dirección de Dios, con la espada de la palabra de Dios. Lo he visto cuando tuvo que luchar contra las creencias de esta ciudad. Vi a este hombre cuando todos estaban en contra de él. Contra todos decía, no es hijo de Dios, este no es un enviado de Dios, no merece predicar. ¿Cuántos levantaron su voz en contra de él? Vi arrodillarse y decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué quieres de mí? Predica mi palabra. Y él había tomado su Biblia y partía. Vamos a predicar la palabra. Y la palabra, y solo la palabra. Enemigos por doquier. He visto cómo se humillaba. Cuando teníamos problemas. Para pagar la primera vez. de una radio, la primera vez una radio a las 24 horas de hoy día. Vamos a contratar una radio. El año 96. Vamos a contratar una radio a las 24 horas del día. ¿Cuánto nos cobran? 5 millones. ¡Allá vamos! Algunos se extrañan y dicen, no, pero si tanta, hace 21 años atrás era más plata. Eran 5 millones igual, pero era más plata. ¿Y sabe qué? Luchábamos peso a peso, peso a peso. Tiempo de sembrar. Los hermanos llamaban con 1,000 pesos. Los hermanos llamaban con 1,000 pesos. Y teníamos que juntar peso a peso. ¿Sabe lo que es contar monedas de 10? ¿Contar monedas de 100? Yo sé lo que es contar monedas de 100. De a 5,000, de 2,500. Juntar una por una. Ir a depositar. Y teníamos que depositar 5 millones. Hace 21 años. Si usted dice, ¡uy, tremendo el tiempo de sembrar! ¡Vamos a sembrar! No es nada. Hace 21 años atrás era lo mismo. Hace 21 años atrás eran 5, ahora son 6. Hemos ido creciendo de 1,000,000. He visto un hombre arrodillarse ante el ángel con la espada envainada. La orden era solamente, predica mi palabra. Este hombre ha sido fiel por 21 años. Este hombre fue fiel, ha sido fiel por 21 años. No exento de sacrificio, no exento de dolor. Ser un ministro, ser un servidor, obedecer no es fácil. Obedecer significa un gasto. Obedecer significa un sacrificio. Si a usted lo mandan a algo, usted no va alegre y contento. Porque habitualmente son cosas que son órdenes que van en contra de uno. Pero ¿cómo voy a hacer esto? Si esto no, pero ¿cómo voy a hacer esto? Sacarme las sandalias. No, eso no se hace, dice. No lo hagas. Pero ¿cómo? Al final, uno obedece. Frente al varón con la espada desenvainada. En la Biblia aparece el nombre de Josué y de algunos que lucharon, pero todos estaban elegidos para lograr el objetivo de conquistar Canaán. Todos eran necesarios para lograr el objetivo de llegar a la tierra prometida, de cruzar el Jordán, de luchar, de ir a la lucha, de ir a la batalla. Todos eran necesarios. Cada hombre que caía en la batalla era importante porque pertenecía a las huestes del Señor. Cada uno tenía promesas. Aparte de la gran promesa, cada uno tenía una promesa personal. Para algunos, un territorio. Un lugar, un pedazo de tierra donde vivir, un lugar donde vivir, un lugar en donde morir, donde sepan dónde van a quedar mis huesos. Para todos ellos, Dios tenía una promesa, la tierra prometida. Pero aparte de eso, cada uno tenía su promesa personal, así como también nosotros. Algunos ya están disfrutando de la promesa de vida eterna. Hay muchos que se han ido ya y están en la presencia del Señor, ya disfrutando de las promesas que todos nosotros tenemos. Aleluya. Vida eterna. Estar en la presencia del Señor. Aleluya. Mientras tanto, nosotros hicimos mano a lo que son las promesas inmediatas. Yo me acuerdo que lo primero que tomé mano fue perdón de pecados. Yo dije, yo quiero perdón de pecados, así que venga conmigo, eso perdón de pecados, yo la quiero. Limpieza de mi corazón, quiero que me limpies, que esa sangre limpie mi vida. Todas esas promesas yo las tomé el primer día cuando me convertí. Yo me acuerdo que yo quería que la sangre de Cristo me tomara de la mollera hasta la planta de mis pies. Y me acuerdo que los hermanos decían que la sangre de Cristo lo cubre de la mollera hasta la planta de los pies. No sé si se les habrá olvidado, pero esa sangre todavía funciona. ¡Aleluya! ¡Bendito es el Señor! ¡Alabado sea nuestro Dios! nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Estamos llamados a obedecer. Estamos llamados a perseverar. Estamos llamados a avanzar, a no detenernos. A no detenernos. Estamos llamados a luchar. Estamos llamados a apoyar la obra del Señor. Ya sea con la oración, ya sea con nuestra ofrenda, con nuestro anhelo de seguir adelante. Pero estamos llamados a apoyar la obra del Señor. Es eso lo que tenemos que hacer. A lo mejor nuestro nombre no va a estar en ninguna parte. Pero ¿sabe qué? Yo me conformo con que mi nombre esté escrito en el reino de los cielos. Ahí quiero que mi nombre esté escrito en el reino de los cielos. Que mi galardón esté conmigo, aleluya. Que cuando yo llegue a la presencia del Señor me diga, siervo bueno y fiel. No sé si usted quiere, aleluya, que Dios le dé la bienvenida cuando llegue al reino de los cielos y le diga, sierva buena y fiel, aleluya. En lo poco me has sido fiel, en lo poco me has sido fiel. En lo mucho yo te pondré. Hoy yo quiero invitarlo a luchar junto con el ángel de la espada desenvainada. A humillarse ante el príncipe del ejército de Jehová. ¿Estás dispuesto a dejar tus sandalias, tus ideas, tu evangelio, tu forma de pensar, tu forma de vivir? ¿Estás dispuesto a tomar el evangelio de Jesucristo? ¿Estás dispuesto a obedecer lo que Él te ha mandado? Si es así, ven a luchar. Ven a luchar junto a Jesús para llegar donde nos ha prometido. Donde Él nos ha prometido. 5,000, 10,000, un templo donde lleguen 10,000 almas. Esa promesa está en mí, más vigente que nunca. Esa promesa está en mí, más real que nunca. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Aunque muchos desfallezcan, aunque muchos den pie atrás, aunque muchos no crean, yo creo que Dios lo va a hacer. ¿Y sabe qué? Yo no lo digo porque sean las promesas, sino que yo lo digo porque son 10,000 almas. Son 10,000 almas que le vamos a quitar al infierno. Son 10,000 almas que si no van a ir directa al infierno. Si Dios no cumple sus promesas, esas almas van a estar por una eternidad en el infierno. Que el Señor cumpla sus promesas en este ministerio. Que nuestro pastor, aleluya, siga adelante con el varón de la espada desenvainada. Con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor siempre adelante. Yo te invito a que te pongas de pie y que pases aquí adelante a renovar tus votos. ¿Sabes? Si quieres generar una reacción en cadena, obedece a Dios lo que te ha pedido. Si quieres hacer una explosión, obedece a Dios. Es lo que Dios te ha pedido. Hace unos días, una hermana se me acercó y me dio la mano y me dijo que el Señor les bendiga y me dio una bendición. ¿Me dio una bendición? Yo le dije amén. Que el Señor les bendiga. Si usted no lo entiende, me dio dinero. ¿Sabe qué? Esa hermana produjo una reacción en cadena. Porque ese dinero fue donde otro hermano. Yo le dije, hermano, que el Señor te bendiga. Cuando Dios te dice algo. Obedece. Porque va a reaccionar. Porque va a hacer algo en cadena. Va a producir algo en cadena. Para ti puede ser algo pequeño. Para ti puede ser es dinero. Pero para el que no lo tiene, para aquel que le está faltando, para aquel que no tiene, es lo más precioso. Cuando Dios te mande a ofrendar para la obra del Señor, hazlo, porque vas a hacer una reacción en cadena. Porque cuando estamos pidiendo, lo estamos pidiendo para que esto sea más grande. Para comprar algo mejor. ¿Cómo se llaman estos transistores? Antiguamente se llamaban. ¿Cómo se llaman los transistores actuales? Antiguamente se llamaban transistores. Se me olvidó el nombre. Que alguien me ayude. ¿Cómo se llama? Eso que hace que la señal llegue más lejos. Transmisor. Un transmisor antiguamente le llamamos. Un transmisor digital. Un transmisor análogo. Lo único que pensamos en llegar a esa cantidad. Porque ese transmisor análogo, ese transmisor digital va a llegar hasta San Ignacio, va a llegar hasta San Carlos, va a llegar hasta Pinto, va a llegar hasta Coihueco. Lo único que pensábamos que ese dinero servía para que muchos escucharan la radio. Para aquellos que a la medianoche, a las 3 de la mañana, no podían dormir porque sus dolores eran tremendos. Porque a las 3 de la mañana no hayan que hacer. No hayan que hacer. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer con este dolor? ¿Qué hacer con esta desesperanza? Voy a escuchar un poco de música. Algo me calmará. Y ahí comienzan. Y encuentran una emisora a las 24 horas del día. Nuestro único anhelo era ese. Perdónenos si usted pensó otra cosa, pero nuestro único anhelo era reunir dinero para que las personas tuvieran esperanza, para que las personas recibieran a Cristo, para que las personas tuvieran salvación y vida eterna, para que no se fueran al infierno. Nuestro único anhelo es tener un transmisor más grande para llegar más lejos. Queremos tener un lugar grande, grande, grande, muy grande. Para la gloria del Señor. Para albergar a más personas. Somos ambiciosos. Somos ambiciosos cuando se trata de la obra del Señor. Pensamos en 10.000 y pensamos que es poco porque esta ciudad tiene 20.000 habitantes. 200 millones de habitantes, 200.000 habitantes tiene esta ciudad. Estamos lejos de que esta ciudad sea para Cristo. Pero nuestro único anhelo es cumplir, aleluya, con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nuestro anhelo es serle fiel. Nuestro anhelo es seguir adelante. Nuestro anhelo es perseverar. Yo le invito a que renueve sus votos. yo le invito a que pase adelante, a retomar fuerzas con el Señor, a recibir fuerzas del Señor. Queremos seguir adelante, obedecer a Jesús, que el que está con la espada significa la palabra de Dios. Queremos que la palabra sea predicada en todo lugar. Es nuestro único anhelo, que la espada se predique en todo lugar. Oramos al Señor. Los que se comprometen, levanten su mano. Los que se comprometen, los que renuevan sus votos con el Señor, levanten sus manos. Si haces algo que Dios te pide, harás una reacción en cadena. Obedece a Dios lo que Dios te ha pedido y verás cómo multiplicas la bendición de Dios sobre los hermanos. Cuando Dios te mande a bendecir, bendice. Cuando Dios te ordena, es por algo. Bendice en el nombre de Jesús. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre. Es en el nombre de Jesús. Oh Señor, en esta hora te damos gracias por la visión que ha puesto en nuestro pastor. Que esa visión ha sido traspasada a nuestras vidas. Esa visión ha sido puesta en nuestros corazones. Gracias, Señor, aleluya, porque nos has incluido en esta obra, en esta tarea, Señor, que tú tienes, no tan solo en esta ciudad, sino que en este país. Tú tienes algo, tú tienes pensado algo, y algo bueno, Señor, con este país. Pero para eso tú necesitas hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecer, a serte fieles, a seguir adelante, a perseverar, a avanzar, a luchar, aleluya. Por eso, Señor, en esta hora yo te pido por ellos, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de aquellos que se han comprometido, que han renovado sus votos de seguir adelante, de obedecerte, Señor. Señor, en esta hora yo oro por cada uno de ellos, que le bendigas, que le dé fuerza, que multiplique sus arcas, que multiplique su dinero, Señor, aleluya, porque su anhelo es bendecir tu obra. Su anhelo es, Señor, aleluya, que tu obra siga creciendo, aleluya. En esta hora, Señor, yo oro por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, yo oro por unción, aleluya. Yo oro para que haya más unción, Señor, sobre él, aleluya. Que haya bendición sobre su vida, sobre su hogar, Señor, aleluya. Que sus palabras, Señor, aleluya, sea, Señor, aleluya, sobre él, Señor, sobre mi hermano, Dios eterno. Yo oro por mi hermano, Señor, que sea bendecido, aleluya. Que les valentía, Señor, que le des poder para predicar, Dios eterno y poderoso, aleluya. Bendito Dios, yo oro por mi hermano, Señor, que sigas haciendo la obra en él, aleluya. Que sigas haciendo esa obra que tú comenzaste un día, Señor, aleluya. Finaliza en él, Señor, la unción, Señor, la bendición, Señor, da de nuevo, Señor, aleluya, esa valentía para predicar tu palabra, Señor. Esa unción, Señor, sobre esta vida, Dios eterno y poderoso, aleluya. Derrama hoy, Señor, aleluya, esa unción eterna y poderosa. Derrama fortaleza, Señor, aleluya. Derrama bendición sobre ellos. Fortalece su vida, Señor, aleluya. Dale fuerza, Señor, para seguir adelante, Dios eterno, aleluya. Confirma su fe, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya, yo proclamo bendición sobre ella, sobre su familia, sobre su hogar, aleluya. Yo proclamo bendición, aleluya. Oh bendito Dios, oh bendito Dios. Aquí salió más. Florida. trigo y los lagares rebosarán y se derramará su espíritu. Toma dominio, Señor, y su río fluirá. Alabamos, Señor, aleluya. Dame un aplauso de alabanza al Señor, aleluya. Bendito Dios, bendito Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, oh Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Haga algo especial en esta mañana. Abraza a su hermano. Dele un abrazo a su hermano, bendígale. Transmita esa bendición a su hermano, aleluya. Dígale que el Señor te bendiga. Si durante el culto no lo saludó, salúdelo ahora. Bendígale en el nombre de Jesús. Gracias, mi hermano. Gracias, vecino. Bendiga a su hermano. Bendígalo en el nombre de Dios. Gracias. Gracias, mi hermano. Gusto saludarlo. Dele gracias al Señor por cada hermano que Dios ha levantado, por cada hermano que Dios, aleluya, ha bendecido. Por cada hermano que Dios, el poder de Dios lo ha rescatado. Bendito Dios. Por cada sanidad, hoy le damos gracias al Señor, aleluya. Dios llama a hombres para hacer su obra. Dios llama a hombres para hacer cosas grandes en su nombre, aleluya. Bendito es el Señor. Dele gracias al Señor por lo que Dios está haciendo y por lo que Dios va a hacer el día de mañana. El ángel con la espada desenvainada es Jesús. Es Jesús. Es al único al cual nosotros nos rendimos, a Jesús con su palabra. Y lo único que queremos hacer es predicar su palabra, que se extienda la palabra del Señor, que esa espada atraviese muchos corazones, que muchos sean bendecidos. Bendito es el Señor, alabado sea nuestro Dios. Cantamos una alabanza al grupo Renuevo. Bendito Dios, vamos a bendecir el nombre del Señor. Declaramos hoy tu verdad. He aquí que tú vienes. en medio nuestro. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Exaltado sea nuestro Dios. Bendito es nuestro Dios. Le damos la gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Tome su asiento, mi hermano. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. El hombre con la espada desenvainada era el título de este mensaje que el Señor tenía preparado para nosotros y quedaba en Josué capítulo 5, versículo 13. Sin duda alguna, una bendición tremenda la que el Señor tenía preparado para nuestra vida. Voy a dar algunos avisos. El culto, el mensaje ha terminado, pero el culto aún no ha terminado, así que es importante que usted permanezca en sintonía. Tenemos para el martes 6 de marzo, tenemos tres cosas importantes. Primero, retiro espiritual de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, oración de 20 a 21 horas de la congregación, capacitación especial para los coordinadores a las 21 a 30 horas. Mire qué importante. El miércoles 7, oración de 6 a 7 en el templo. Jueves 8, culto de gloria a las 20 horas para todos los hermanos. Predicación a la calle del grupo de Dorcas a las 18 horas en la placita Población Rosita O'Higgins. ¿Y qué le parece si vamos al templo a ver qué está sucediendo? Admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Solo tú, Señor, aleluya. ¿Cuántos pueden gritar en esta hora un grito de júbilo al Señor? Él es el poderoso, el invencible. No hay quien pueda contra nosotros, porque Él es con nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cántelo con fuerza. Él es el invencible, el increíble. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Mi Dios, solo tú. Gloria a Dios, qué hermosa alabanza. Es increíble, es invencible. Ese es nuestro Dios que está como poderoso gigante a nuestro lado. Qué tremendo, qué linda bendición la que hemos tenido y estamos teniendo hoy en la mañana de este 4 de marzo. Qué lindo es alabar al Señor. Pasan los días, pero Dios está siendo glorificado. Tenemos en el templo a mi hermano, Dios le bendiga, mi hermano Nicolás. Hermano César, hemos sido bendecidos por la palabra de Dios que ha sido ministrada a través de los labios de nuestro hermano Luis Martínez, quien ha predicado esta hermosa palabra y nos ha ministrado nuestras vidas, ha ministrado a toda la congregación que hoy se ha reunido en este lugar para ser bendecidos por la palabra de Dios. Y ante eso queremos tomar impresiones de nuestros hermanos que recibieron la palabra de nuestro Dios. Recordamos también que estamos en vivo y en directo, y si quizás se cruzan los hermanos porque estamos aquí en el pasillo central también, pero queremos tomar impresiones de nuestro hermano. Yo me encuentro con mi hermano Misael. Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Muy bien, mi hermano. Dios le bendiga. ¿Cómo recibe esta palabra que ha sido predicada en el día de hoy? Esa palabra, yo tomé mi parte, ya que es una palabra muy hermosa que lo necesitamos mucho en nuestras vidas. Necesitamos de su palabra, de su amor y de su reprensión para nosotros. ¿Qué es para usted poder participar de esta obra, de este ministerio? Para mí es un gran privilegio y una gran honra participar de este ministerio, ya que en este ministerio yo he crecido mucho y gracias a Dios estamos aquí reunidos junto a nuestros hermanos glorificando el nombre de nuestro Señor. Algo fuerte que tiene el ministerio y que siempre se ha preocupado es la palabra, es poder enseñar a través de la palabra. ¿Qué palabra le puede decir a los que están a través de los medios de comunicación una invitación para que puedan participar de? Yo le hago una invitación a todos los amigos, a nuestros hermanos, que vengan a este lugar y que se reúnan con nosotros, porque aquí hay una buena palabra, una palabra enseñada. No enseñamos diferentes cosas, pero la palabra de Dios es lo más importante y les invito a que vengan porque aquí hay una palabra muy hermosa. Muchas gracias, hermano Misael. Dios le bendiga mucho. Gracias por su entrevista. Vamos a la alabanza, hermano César, y estamos de vuelta con más impresiones. Nos abre camino al marchar. Queremos a Cristo celebrar por todo lo que en su amor nos da. Como una bandera al frente va. Nos abre camino. Queremos a Cristo celebrar. Queremos a Cristo celebrar. Oh Dios eterno y poderoso, en esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos y pedimos por cada uno de mis hermanos que han diezmado, Señor. Bendice sus hogares, Señor, bendice su hogar, a cada uno de los que ahí viven, Señor. Y también multiplica, Señor, lo que ha quedado en su poder. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Queremos a Cristo celebrar por todo lo que en su amor nos da. queremos a Cristo celebrar. Queremos a Cristo celebrar. Queremos a Cristo celebrar. Bendito nuestro Dios, aleluya. Tome su asiento, mi hermano, vamos a estar finalizando. Recordar este martes, capacitación especial para coordinadores. Gloria al Señor, qué lindo alabanza. Queremos a Cristo celebrar. Y celebramos en este día a nuestro Señor Jesucristo, pero lo importante es seguir celebrando porque Él vive y reina para siempre. Mi hermano Nicolás, vamos con usted. Mi hermano César, nosotros continuamos acá en el templo, queremos tomar una impresión más de nuestros hermanos que estuvieron participando junto a nosotros. Yo me encuentro con mi hermano Héctor, él es de Bulnes y es primera vez también que nos visita acá en el ministerio. Queremos saludarlo. ¿Cómo está usted y qué le ha parecido poder llegar acá al ministerio? Muy, muy feliz. Muy bien, mi hermano. Ha sido un gran honor el poder estar por primera vez en esta hermosa iglesia. Hemos sido muy bien recepcionados por los hermanos. Hemos conocido el lugar. Tuvimos un paseo por diferentes sectores de dependencia, en lo cual nos sentimos muy gozosos de ver la visión que tiene la iglesia. Como le cuento, vemos el amor reflejado de los hermanos, el respeto, el cariño, y eso a nosotros como hermanos en la fe de otra ciudad nos encanta. Así que estamos muy contentos. ¿Qué le pareció el mensaje que hoy fue predicado a través de nuestro hermano? Poderoso, es un mensaje que se encuentra inspirado. Entiendo y comprendo que nosotros debemos ser como Josué, debemos ser valientes, forzados, debemos estar preparados para enfrentar y para ganar almas para Cristo. Y la obediencia es un factor fundamental. Así que el mensaje a mí me encantó, fue un mensaje profundo, maravilloso. Usted me comentaba que en el trayecto de Bulnes a Chillán podía escuchar la radio. ¿Cómo recepciona usted la radio, lo que está proyectando el ministerio a través de ese medio de comunicación? Muy bien. La verdad es que yo viajo de Bulnes a Chillán a mi trabajo y apenas subo al auto, enciendo la radio y coloco la emisora y siempre escucho alabanza, escucho al pastor predicando. De retorno también, coloco la radio, la emisora y llego a mi casa. Entonces a través de ese medio también se hizo muy conocido para mí la iglesia, el ministerio. Nos alegramos, mi hermano Héctor, que haya podido venir y haya participado junto a nosotros y haya conocido también parte de lo que es el ministerio. ¿Alguna palabra para despedirse? Sí, bendecir a todos mis hermanos, bendecir al pastor Montesinos por su visión, por obedecer a Dios, como decía la palabra. Esperamos volver en otra ocasión, ya junto a la familia, junto a mi esposa, a mis hijas y junto a los demás integrantes de la familia. Así que muchas gracias, hermano, y Dios bendiga a la iglesia y Dios bendiga a todos los que están presentes. Las puertas estarán abiertas entonces para que usted pueda asistir. Dios le bendiga mucho, gracias por sus palabras, hermano Héctor. Hermano César, hemos estado aquí participando durante todo este culto, lo que ha sido el culto de celebración de este día domingo. Hemos estado felices, contentos, sirviendo, adorando el nombre de Dios. Doy gracias a Dios también por esta oportunidad que me ha dado de poder llevar todo el contenido, el comentario de este culto de celebración desde acá del templo. Y por mi parte yo me voy a despedir. También el culto ya está finalizando. Y desearles que Dios les bendiga mucho en esta nueva semana. Bendiciones, hermano César. Dios le bendiga, hermano Nicolás. Qué hermosas palabras de mi hermano que entrevistaban de Bulnes, que a través de la radio él puede alimentarse. ¿Cuántos hermanos se alimentan a través de la radio? Y qué lindo nos hace sentir orgulloso que a través de estos medios podamos llevar la palabra de Dios a muchos lugares. Quiero terminar los avisos. Viernes 9 de marzo, reunión de líderes. A las 20 horas, sábado 10 de marzo, culto ministerial junto a los locales más cercanos. Llegamos al domingo 11, a las 9:30 horas, RCN invita, y a las 10 horas, culto de celebración de nuevo. También ese día hay Día de Acción de Gracia de Alimento No Perecible para todas las familias necesitadas. Qué importante es eso. Y el martes 13, inicio de la Escuela Bíblica Siloé a las 20 horas. Tema familia cristiana y legado. es importante que usted se inscriba. Queremos recalcar que esta escuela bíblica es solamente para los del ministerio. No se puede traer hermanos de fuera. Solamente para el ministerio escuela bíblica. Así que Dios le bendiga mucho. Queremos, antes de ir a la presencia del Señor, agradecer a los hermanos que estuvieron trabajando, mis hermanas que estuvieron en audio, mis hermanos de la televisión, mis hermanos camarógrafos, todo un grupo de RCN que hizo posible que usted pudiera ver este evento en esta mañana. Vamos a la presencia del Señor para agradecer todo lo que ha hecho por nosotros. Padre Celestial, vamos ante su presencia para agradecer todas las bendiciones recibidas, Señor, a través de este maravilloso mensaje que usted puso en los labios de su Hijo, Señor. Bendígale grandemente, sígale bendiciendo. Bendiga a nuestro pastor también que se encuentra en retiro. Usted sea con él, Señor. Gracias, Señor. Bendiga a los hermanos que están trabajando en sus turnos. Mi hermano Luis Chávez, que está, Señor, en turno largo. Bendígale también. Él pudo ser bendecido a través de la palabra, a través de la radio también, así que una bendición grande para él. Gracias, Señor, por todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias por este alimento tan especial. Hemos sentido su presencia, hemos sentido su caricia a través de las alabanzas, a través del mensaje, y nos vamos bendecidos a nuestros hogares. Ahora levante los bendecidos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Agradecemos al Señor toda su misericordia y todas sus bondades. Queremos desearle que tenga un lindo día junto a su familia. Hay un día maravilloso para que usted disfrute junto a ellos. Nos estaremos viendo próximamente. Dios le bendiga. RCN presentó Culto de Celebración. Le esperamos en una próxima oportunidad. Dios le bendiga.